Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis, capítulo 4, y vamos a leer los primeros versículos. Tuvimos una lectura en el Nuevo Testamento, que después vamos a hacer alguna referencia, que se encontraba en Primera de Pedro, capítulo 5. Luego vamos a mencionar algo de aquellos versículos 6 al 8. En adelante. Dice entonces Génesis capítulo 4, en adelante, versículo 1 en adelante: el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo, varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Así también, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, clamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Es un pasaje muy conocido, lo han escuchado muchísimas veces, pero siempre que uno lo relee puede encontrar algo más, ¿no? Siempre el Señor vuelve a hablarnos y vuelve a mostrarnos distintas aristas que estaban allí en el texto. Y quisiera hoy tratar algunas de esas cosas, por lo menos que surgen de la reflexión y la oración. La gente se pregunta, ¿cómo puede ser que pasen tales cosas? ¿No? ¿Vieron cuando uno escucha el noticiero, si es que todavía se animan a escucharlo? ¿Cómo puede ser que pasen semejantes barbaridades? Y a veces por nada, crímenes de distintos tipos. Uno dice, es una locura, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿No? Pero si uno se acuerda, antes también se escuchaban este tipo de cosas. Siempre se escuchaban este tipo de barbaridades. Y cuando los israelitas dicen, ¿cómo puede ser que la gente haga semejante cosa? Y bueno, los israelitas decían, mirá, el primer hermano mató al segundo. Ah, bueno, arrancamos bien. Así dice, el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Cuando tiene el primero, da una explicación de por qué le da el nombre. ¿Sí? Caín. ¿Por qué? Porque con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después, dice el versículo 2, dio a luz a Abel, hermano de Caín. De Abel no se dice por qué le pone Abel. Y sí se dice algo en relación a su hermano más grande, hermano de Caín. Abel significa efímero. ¿Cómo fue su vida? Pasó rápido. Se escapó, se fue la vida de Abel. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Hasta acá no se dice mucho. Cada uno tuvo un oficio, los chicos crecieron, uno le gustaban más los animales y agarró y se puso a cuidar el rebaño. Y otro le gustaba más trabajar la tierra y se puso a trabajar la tierra. No hay ninguna diferencia ni valoración, hasta aquí por lo menos en el texto. Dice después el versículo 3. Tiempo después Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Hasta acá tampoco se dice mucho. De Abel se dice que era lo mejor que tenía su ganado, de Caín no se dice que fuera lo mejor que tenía, que había cosechado, pero se dice que presentó una ofrenda de lo que él había recibido. Lo que él había trabajado fue y trajo al Señor como agradecimiento. Cada uno presentó su ofrenda. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. El así está ahí puesto casi como de más, porque dice que no miró a Caín y a su ofrenda. Y aquí empieza la diferencia y el asunto. ¿Y por qué Dios miró de una forma a Abel y por qué Dios miró de otra forma a Caín? Y hay muchas interpretaciones al respecto. En una de esas relecturas que hace la Biblia y lo que los judíos llamaban Midrash, como una relectura para explicar algo de la actualidad, Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Ahora, ¿por qué un sacrificio más aceptable? ¿Porque a Dios le gustaba más la carne que las verduras, como a muchos de nosotros? Probablemente no, porque no es que Dios después, cuando le reclama, dice: vos me trajiste verduritas y el otro me hizo un flor de asado, por eso miré mejor a tu hermano y a su ofrenda. No, dice que Dios no lo miró a él ni a su ofrenda. La ofrenda queda como en un costado, como algo secundario. No lo miró así a él. Muchos entienden aquí el hecho de la soberanía de Dios, que mira con agrado a quien quiere con agrado y que no lo hace cuando no lo quiere hacer, porque él es soberano y no tiene la obligación de recibirnos a todos, ni tampoco de recibir todas las ofrendas de quien lo quiera hacer. Al contrario, es un privilegio para nosotros dar algo al Señor y que Él todavía quiera recibirlo. Que Él todavía quiera recibirlo. Decía ahí Hebreos que por esto que hizo Abel recibió el testimonio de ser justo, no de ser perfecto, sino de estar en una relación correcta con Dios. Porque estaba en una relación correcta con Dios, Dios aceptó esa ofrenda. No pasaba evidentemente eso con Caín. Pero nos dice que por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y esto puede tener un poquito de complicación, porque uno dice, se enfureció y andaba cabizbajo. Para nosotros el hecho de cabizbajo generalmente es una expresión que usamos para alguien que está deprimido, ¿no? Va mirando el piso, arrastrando los pies, ¿no? No levanta la vista, ¿cómo estás? Mal. Esa expresión se nos viene cuando leemos que alguien está cabizbajo. Pero tanto este versículo como luego la apelación del Señor tiene que ver con el que está mirando para abajo, pero porque está furioso, ¿no? Está enloquecido. Dice que estaba enojado y cabizbajo, y muy enojado, y no quería mirar a nadie porque estaba muy enojado. Así estaba Caín, enojadísimo, no deprimido ni bajoneado. Y de hecho, el alerta que le da el Señor tiene que ver con no hacer ninguna barbaridad que no hace alguien que está deprimido, que no puede ni levantar la cabeza, sino de alguien que está furioso, de alguien que está muy enojado. Entonces aquí viene la primera de las cosas que quería señalar, especialmente en el texto de esta mañana. Se nos habla ahí de un enojo animal, diría yo, un enojo animal. En la advertencia que el Señor le da. Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andás cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Es muy interesante como lo transmite aquí. Dice, el pecado está como agazapado, esperando la oportunidad para atraparte, para devorarte. Y la idea del texto original es para hacerse uno con vos. ¿Por qué? Porque es que cuando te devora, te convertís en devorador. Cuando te atrapa, estás dominado por ese pecado. así está, preparado y listo para atacarte. Quería vincular un poco esto con lo que tuvimos en la otra lectura, en Pedro. Decía así, en el versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes. El contexto y la idea es un poco el tema de las persecuciones y demás, ¿no? Y uno dice, bueno, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en una primera lectura uno podría pensar, bueno, tiene que ver con que por ahí los tiraban a los leones y todo esto que pasaba en las persecuciones del primer siglo. Pero va más allá de esta posibilidad de ser atrapado y ser llevado cautivo y sufrir las cosas que sufrían en las persecuciones. Porque el desafío que se les presenta aquí a través de Pedro, de parte del Señor, es practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Y evidentemente el dominio propio no es algo que surge naturalmente de los seres humanos, ¿no? Si no, no haría falta esta explicación. Es algo que nos cuesta muchas veces. Hay algunos que son más tranquilos, pero generalmente nos cuesta esto. Por eso lo dice el texto y nos exhorta, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Por qué? Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y este anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No es que anda por la calle a ver a quién se come. Bueno, en la nota de los diarios nadie leyó. Desapareció fulanito de tal, se lo devoró el diablo y no se sabe más nada de él. O algo por el estilo. Evidentemente tiene que ver con que nos gane el corazón, con que a veces con algunas cosas damos oportunidad para que pase lo que le advierte el Señor a Caín. Cuidado, dice, está listo, agazapado, para atraparte y hacerte uno con él. No le dio mucha atención Caín y siguió en su misma actitud. El hecho de ese enojo tan grande que tenía y que mantenía en el tiempo era una ocasión para que fuera más fácilmente presa de este pecado que estaba como personificado, agazapado para atraparlo. Y hay distintas formas en las que el pecado está ahí como agazapado para atraparnos y hacernos uno con él. Distintas formas de reaccionar como un animal, siendo devorados por un animal y reaccionando como animales nosotros también muchas veces, como presas de nuestro enojo. Algunos son más como osos, ¿no? Ese enojo y uno explota, y explota como una bestia, rompe todo, y ya está, pasó, atacó como un oso. Otros, más disimulados, ahí, más esperando, más tranquilos, con una serpiente agazapada, esperando la presa para el momento oportuno y ¡zac! Con todo ese veneno sale, ¿no? Y cobra todas juntas, de un solo tarascón. Otros, no tan sigilosos y astutos como la serpiente, pero más disimulados, hasta en un solo momento, como el escorpión. Conocerán seguramente aquella historia de la rana y el escorpión, la habrán escuchado, ¿no? ¿No? Hay varios que no, así que la cuento. Resulta que una ranita estaba al lado del agua y viene el escorpión y le dice, ¿me llevas a la otra orilla? Y la rana dice, no, porque si yo te llevo en el lomo vos me vas a picar. Y dice, no, si yo te pico, te morís y nos hundimos los dos. Y bueno, está bien, pero ¿seguro que no me vas a picar? Dice, no, yo quiero cruzar al otro lado, no morirme en el medio del agua. Y tanto insistió el escorpión que la ranita dijo, bueno, está bien. Entonces cargó al escorpión en el lomo y empezó a nadar ahí por el agua. Y en el medio del agua siente un fuego en el lomo. Dice, ¿qué haces? Me picaste. y se murieron los dos. Y mientras iban yendo para abajo, dice, está en mi naturaleza, ¿no?, el escorpión. Reaccionó en un momento inesperado, cuando nada hacía parecer que pase estas cosas. ¿Sí? Otra cosa es que si algún día se sientan en el escritorio que está ahí en la secretaría, les va a pasar algo casi seguro. Los van a picar unos mosquitos asesinos y criminales que están ahí. No son una gran amenaza, parece. No parecen como una gran bestia, pero tienen un enojo animal. Vienen y te pican. No, espero que no haya dengue ahí abajo, ¿no? Hay distintas formas en las que reaccionamos con el enojo. Y cada uno pensará en sí mismo y pensará en otros. Seguramente pensarán primero en otros y después en sí mismos. Pero hay muchas veces las que somos presa del enojo y nos dejamos llevar. Y ese león rugiente que anda buscando a quien devorar nos atrapa y nos convierte en devoradores. Y destruimos mucho lo que amamos. Y dañamos mucho lo que amamos. Y a veces arruinamos cosas que después cuesta mucho remontar. Y a veces no se remontan. Un enojo animal. En segundo lugar, observamos aquí también la falta de diálogo. Versículo 8 dice, Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Un irrespetuoso, ¿no? Todavía casi como que le echa la culpa a Dios de que Dios era el que lo tenía que cuidar. ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Aquí se habla dos veces de campo o de tierra, depende de las traducciones, pero generalmente en la traducción en castellano se pasa por alto un pequeño detalle. La primera vez habla de tierra no trabajada, de tierra virgen. La segunda vez habla de tierra trabajada, aunque el lugar geográficamente era el mismo, el lugar donde fue a buscar a su hermano y lo mató. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Caín lo fue a buscar a Abel, fue a donde estaba Abel. Donde estaba Abel, que cuidaba su ganado, que era la tierra no trabajada. Ahí fue y lo buscó. No sé cuánto habló, porque dice, habló y lo mató. No da la sensación de que haya ido a hablar, así, bueno, a ver, ¿cómo podemos arreglar las cosas? Explícame cómo hiciste vos la ofrenda, ¿por qué pensás que Dios te aceptó a vos y no a mí? O algo por decirlo. Fue, habló, le habrá dicho cualquier cosa, fue y lo mató. Como una bestia, porque imagínense en aquel entonces. No es que fue y le pegó un tiro. ¿Cómo mataba uno a otro en ese contexto? A palazos, con una piedra, a golpe de puño, una bestialidad. Pero eso fue lo que nos cuenta el texto, así, con esa crudeza. Y después dice, cuando Dios le reclama, que la tierra abrió sus fauces, abrió su boca para recibir la sangre del hermano, y dice, por eso ahora reclama justicia, por eso ahora está en contra tuya. ¿Por qué? Porque la tierra estaba preparada para recibir la semilla. Y cuando usa la palabra tierra, en esta segunda ocasión, usa la palabra tierra trabajada. Es decir, sembraste lo que tenías que sembrar con buena semilla, con la sangre de inocentes. Por eso la tierra está ahora enojada con vos y no te va a dar fruto en ningún momento. En vez de hacer todo esto, podía haber dialogado. No era para tanto, ¿no? No era para tanto. Y así pensamos muchas veces en cuestiones y peleas que nosotros quizás tenemos, discusiones, enemistades, gente a la que ya no vemos o no le hablamos, y uno dice, ¿y por qué? Y ya casi ni te acordás a lo mejor por qué o cómo empezó la cosa. Y menos hay relación entre cómo empezó la cosa y cómo termina. Y esto nos habla del último punto, la irracionalidad del crimen. Es irracional. O sea, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Porque Dios aceptó la ofrenda de él y no la de su hermano y no la de él? ¿Les parece como para agarrar, ir a buscarlo y matarlo al hermano? No tiene ningún criterio de realidad. Es una cosa totalmente exagerada. Sin embargo, ¿cuán exagerados somos tantas veces? Porque ¿cuándo es suficiente para matar a alguien, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, nosotros no matamos a nadie. Y Jesús, en aquel clásico pasaje del Sermón del Monte, dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que quedará, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no insulta? ¿Quién nunca se enoja y dice, o en algunas ocasiones no ha llegado hasta bajar la persiana y decir, este para mí es como si se hubiera muerto? No le hablo más, no quiero saber más nada, que no me venga con nada porque no quiero saber más nada. Con lo que me hizo, basta, ¿no? Se murió. Listo. Y a veces uno reacciona con estos enojos de una forma muy exacerbada. Y después pasa el tiempo y ya ni se plantea por qué pasó. Pero si se planteara, diría, bueno, la verdad que no era para tanto, ¿no? Hay veces que sí es para tanto, pero muchas no. La mayoría no. La mayoría de las veces no es para tanto. La mayoría de las veces es irracional estas distintas formas de crimen, estas distintas formas de matar que tenemos para con otros. No hace falta empuñar un arma o agarrar un palo. Hay muchas formas de matar, de sacar de nuestra vida, de sacar de nuestra existencia a las personas. ¿Es para tanto que piense el otro tan distinto de mí que entonces ya lo tengo que sacar del planeta? ¿Es para tanto que no haga las cosas como yo pienso que las tiene que hacer? ¿Es para tanto lo que me dijo como para entonces sacarlo de mi vida y se murió? ¿Es para tanto que no cumpla mis expectativas como para matarlo? ¿Es para tanto? ¿Es para tanto? Generalmente no es para tanto. Generalmente es irracional que nos comportemos como animales. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque vos sos tan bueno con nosotros, que nos aceptás por tu gracia, por tu misericordia, por tu compasión, que aún aceptás nuestras ofrendas. Señor, gracias. Te pedimos que vos nos perdones por todas las veces que reaccionamos como bestias, como animales, que somos presa de nuestro enojo y que el pecado nos captura y nos lleva a pecar. Que ese león rugiente que anda buscando a quien devorar nos encuentra y nos devora y nos dejamos devorar. Y después vamos y devoramos a otros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos para que no el enojo, no el devorador, sino tu Espíritu Santo reine en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en comunión contigo cada momento de nuestra vida, para no dar tanta oportunidad a ese león rugiente que quiere hacernos uno con él. Ayúdanos a hacernos uno contigo. Ayúdanos a ser uno con vos. Como Jesús decías, yo y el Padre somos uno, ayúdanos a nosotros a poder decir eso. A poder ir diciendo eso en nuestra vida. Que vos y yo, que vos y nosotros somos uno. Ayúdanos, Señor, a que no nos gane la bronca. Ayúdanos a que no nos gane el enojo, por más razones que tengamos, para actuar desmedidamente. Ayúdanos, Señor, a no matar a nadie, sino a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a no sacar a nadie de nuestra vida. Y si hemos matado a otros, ayúdanos a pararnos frente a esas tumbas y pedirles que salgan. Ayúdanos a resucitar a aquellos que hemos matado. Ayúdanos a resucitar aquellas relaciones que hemos exterminado de nuestra vida. Ayúdanos a reparar, ayúdanos a restaurar. Y cuidanos. Cuidanos también, Señor, de otros. De otros que a veces nos dañan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.